historia, se va a buscar en el libro de Génesis, capítulo 37. Es una historia bastante conocida, pero vamos a ir sobre ella una vez más. Aleluya. Génesis capítulo 37, voy a leer del 1 al 13. Alabado sea tu nombre, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Si lo tenemos, decimos amén. Dice la palabra del Señor para la gloria y la honra de su santo nombre. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Aleluya, vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, gracias, Señor. Padre, tú sabes la enseñanza que tú tienes en esta hora a través de esta palabra. Yo le doy la autoridad a tu Espíritu Santo que tome dominio de esta enseñanza para gloria y honra tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Le he puesto por tema este pensamiento en esta hora, y quiero que se lo digas a tu hermano: no es la cisterna, es el palacio. No es, dice a tu hermano, no es la cisterna, es el palacio. Aleluya. No es la cisterna, es el palacio. Hoy quiero hablar acerca de un joven. José significa que Dios añada. El hijo penúltimo de Jacob y su amada Raquel, el que tuvo ya en la vejez, aquel a quien él tenía algo especial, porque era hijo de la mujer a la cual él más amaba, que era Raquel. Y este joven, que yo digo que viene de una familia completamente disfuncional, porque lo que hemos leído en estos pasajes bíblicos es que era una familia completamente disfuncional. Aquí su padre le amaba y le tenía por favorito. Le hizo una túnica de colores. Sus hermanos aquí le tenían esa rencilla que había con sus hermanos, porque veían que Jacob tenía en él preferencia. Y había un desorden completo y absoluto en este hogar. la casa de Jacob, el escogido de Dios, Abraham, Isaac y Jacob, generaciones de las cuales Dios levantaría su pueblo escogido, su pueblo seleccionado, aleluya. Y vemos aquí que este joven comienza esta historia, apenas él tenía 17 años. Pero este joven había algo peculiar en él. Y es que este joven amaba a Dios con todo su corazón. Este hombre tenía una relación vertical con Dios. Una relación con Dios de tal manera que halló gracia ante los ojos de Dios. Este joven Dios lo había escogido, Dios lo había seleccionado, Dios lo había llamado, aún desde el vientre de su madre, pienso yo. Por eso este joven tenía una relación tan estrecha con Dios que halló el favor y la gracia de Dios para con él. Porque era un hombre, un joven entregado, obediente a su padre, obediente en las instrucciones que su padre le daba a él, aleluya. Y apenas tenía, comienza la historia, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, a una temprana edad, este joven siervo del Señor se encontró en una circunstancia bien precaria. Y es que estos hermanos llegaron a tener cierta actitud contra él, simplemente porque Dios comenzó a revelarle, Dios comenzó a mostrarle, Dios comenzó a decirle los planes y propósitos que tenía para con él. Dios le estaba mostrando a través de los sueños a José: mira, eres mi escogido, eres mi favorecido, te he llamado, tengo planes, tengo propósitos contigo, y esto es lo que yo te voy a mostrar, esto es lo que yo voy a hacer contigo. Y le comenzó a mostrar en sueños. Los sueños eran muy importantes. Los sueños son muchas veces revelaciones de Dios. Muchas veces Dios quiere hacer algo con alguien y Dios comienza a decirle en sueños: ¿qué voy a hacer contigo? Esto es lo que voy a hacer. ¿Cuántos han tenido sueños y visiones de Dios? Que Dios le ha comenzado a mostrar y le ha comenzado a decir: esto voy a hacer contigo. Hasta aquí te voy a llevar. Y tú comienzas y lo guardas en tu corazón. Pero hay personas que deciden declararlo, que deciden confesarlo, que deciden decírselo a otras vidas. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con José y por qué José llegó a la cisterna. Vemos aquí que sus hermanos le tenían a él esa rencilla porque José dijo: mira, ven aquí, quiero decirte algo. ¿Sabes qué? ¿Sabes una cosa? Tuve un sueño, mira, tuve un sueño. Dios me mostró que estábamos en el campo recogiendo manojo y que mi hermano estaba aquí y los demás manojos estaban alrededor y se postraban ante el mío. Y los hermanos le decían: ¿qué vas a hacer? ¿Acaso nosotros nos vamos a postrar? ¿Vas tú a señorear sobre nosotros? ¿Nos vas a mandar tú a nosotros? ¿Tú vas a ser más importante que nosotros? ¿Acaso será eso? Y dice que los hermanos le tenían envidia y no le hablaban pacíficamente. También dice que le odiaban. Y después viene José y le dice: mira, pero tuve otro sueño. Oye, ¿sabes que yo tuve otro sueño? Pero esta vez soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y ahora el padre le dice: hello, ¿acaso tu madre, que estaba muerta, yo y tus hermanos nos vamos a postrar en tierra? Decía: nos vamos a postrar en tierra delante de ti. Le decía el padre Jacob a su hijo José, porque tenía él el sueño. Este sueño llegaron a aborrecerle. cuando le contó lo de los manojos que estaban alrededor de él, que se inclinaban a él, le dice: reinarás tú sobre nosotros. Cualquiera diría que los hermanos estaban profetizando, ¿verdad que sí? Cualquiera diría. Los hermanos de José no tenían la relación con Dios como la tenía José. Cuando el sol y la luna, que él le contó que el sol y la luna, 11 estrellas se inclinaban, el padre los reprendió y le dice: ¿acaso yo y tu madre y tus hermanos venimos a postrarnos en tierra? A mí me chocó eso de decir postrarnos en tierra. ¿Por qué postrarnos en tierra? Era simplemente que se postraban, pero el padre interpretó: nos postraremos nosotros en tierra, o sea, en otras palabras, completamente en tierra, en el piso, nos postraremos nosotros delante de ti. Los sueños llevaron a José a la cisterna. Las cisternas, hermanos, eran prisiones. Las cisternas se usaban como sepulcros. La cisterna iba a ser la tumba de José, porque lo quisieron matar, lo echaron allí para que pereciera, para que muriera. Y yo me imagino cuando él fue echado en la cisterna, él comenzó a clamarle a sus hermanos: ¡Hello! ¿Por qué me tiran en la cisterna? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo he merecido para que ustedes hagan esto conmigo? ¿Por qué me echan en este hueco aquí a morir? Estaba seco, no había nada. Allí no había quien lo alimentara. No había esperanza para él. Allí tenía la muerte segura. Porque lo echaron allí. El hermano mayor sugirió echarlo porque él por la noche quería ir y sacarlo y llevárselo a su padre. Se sentaron a comer y dice que no escucharon el clamor, el gemir, como nos dice más adelante en Génesis 42:21. Cuando luego que termina toda la historia, que vienen ellos y le dice: ¿acaso nosotros? Voy a buscarlo por aquí. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Cuando los hermanos de José, esta familia completamente disfuncional, lo echaron en la cisterna a morir y él comenzó a clamar, luego de toda la trayectoria, ellos dicen: pues vimos la angustia de su alma. Quiere decir que él les rogaba, él les suplicaba de lo profundo de su corazón, de lo profundo de su ser. El más joven, con 17 años. Aplauso para el Señor, por favor. Gloria a Jesús. Tú sabes lo que es que sus hermanos lo echaron en esa cisterna y no escucharon el clamor que les hacía, los ruegos, las súplicas que su propio hermano, su propia carne y sangre les hacía. La cisterna era la tumba. Voy a hablar de dos personajes que fueron a parar a una cisterna. Comenzamos con José. José, cuando lo echaron a la cisterna apesta. La cisterna habla de pudrición. La cisterna habla de muerte. La cisterna habla de sepulcro. Habla de gusano. Habla de estancamiento. Es un pozo cenagoso. Del pozo de la desesperación, como dice en el Salmo 40. Es un sepulcro y se usaba, como dije antes, como prisiones. Como prisiones. Pero se les olvidaba una cosa a los hermanos de José. Dios no tenía para José una cisterna. ¿Tenía qué? Un palacio. Tenía un palacio. Puedes ver la imagen. Ellos no podían entender, no podían discernir, porque no tenían la relación con Dios como la que tenía José. Aleluya. Ellos pensaban que ahí se terminaría el sueño, el plan, el propósito divino de Dios para con José. Pero no saben que eso fue un proceso. La otra persona que les quiero hablar que fue echada en una cisterna fue Jeremías. La cisterna fue la cárcel en la que pusieron al profeta Jeremías, que fue echado en la cárcel. Y allá en Jeremías capítulo 38, versículo 6 dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. En la cisterna de José estaba seca. En la cisterna de Jeremías había fango. Fango, dice que se hundió. Se hundió en el fango. Se hundió en el cielo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que le querían tirar piedras aún en la cisterna para que se avanzara a hundir, o para acabarlo de matar, para que se muriera rápido, para que no siguiera profetizando, porque no querían oír lo que el profeta Jeremías estaba profetizando. Y él fue a parar al cielo. Pero Dios tenía un plan con Jeremías. Y tampoco el plan de Jeremías era la cisterna. Jeremías se paseaba también en el palacio del rey. Aleluya. Sin embargo, Dios siempre tiene a alguien que nos quiere ayudar para sacarnos de la cisterna. Rubén quiso sacar a José de la cisterna. Lo único que cuando llegó ya lo habían vendido a los madianitas. Lo habían vendido como esclavo. Y Ebed-Melec fue la persona que Dios usó, que dice que oyendo a Ebed-Melec, que significa siervo del rey, hombre etíope, eunuco de la cárcel real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estado sentado el rey en la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Señor, allí va a morir Jeremías. Allí va a perecer Jeremías. Lo han echado en la cisterna. No hay pan. No se le puede alimentar allí. Dice que la cisterna de Jeremías era tan profunda que utilizaron unas sogas para poder bajarlo hasta el fondo. O sea, no fue que lo tiraron, sino que lo... Yo me imagino que a José sí lo tiraron. Era una cisterna más llana. Pero la cisterna en la cual arrojaron a Jeremías era más profunda, era más larga, y dice que utilizaron unas sogas para bajarle. Y este Ebed-Melec vino a interceder por la vida de Jeremías. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. El siervo del rey. ¿Cuántos siervos del rey, de reyes, señor de señores, vemos aquí en esta tarde? Aleluya. Pero tenemos a alguien que nos viene a sacar a nosotros de la cisterna. ¿Quién nos viene a sacar a nosotros de la cisterna? Cristo es el que nos saca a nosotros de la cisterna. Pero mira, yo te digo a ti en esta hora, no te acostumbres a tu cisterna. Dile a que está a tu lado, no te acostumbres a tu cisterna. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Díselo, no te acostumbres a tu cisterna. Miren, hermanos, yo pienso que José se acostumbró a la cisterna. Cuando José fue sacado de la cisterna y vendido a los madianitas, y fue llevado como esclavo, vendido como esclavo, que la mujer de Potifar se enamoró de él, engañó, mintió, hizo un montón de cosas y fue a parar a la cárcel. Allí yo pienso, nos dice la Biblia, yo pienso que José se acostumbró a la cisterna. Él fue sacado de la cisterna ya, y sin embargo vino a una cisterna en la prisión. la cárcel, porque las cisternas eran prisiones, y él fue a parar a una prisión. Y yo pienso que luego que él pasó por todo ese proceso, estoy corriendo, él se acostumbró, pienso yo, a la cisterna. ¿Por qué pienso yo? Porque la mano de Dios estaba con él allí. Allí Dios lo prosperó. Todo lo que José hizo, Dios lo bendijo, Dios lo multiplicó, Dios le dio crecimiento, Dios le dio prosperidad, Dios lo puso en gracia con Potifar, lo puso en gracia con los presos que estaban allí, y hasta los sueños que los presos tenían, Dios le dio la sabiduría y el discernimiento para poder descifrar lo que significaban. Pues estaba muy cómodo a Dios. ¿Quién no pensaría? Pues yo estoy en la voluntad de Dios. Estoy en la voluntad de Dios. Estoy muy cómodo aquí. Lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo veo la mano de Dios bendiciéndome. Yo veo la mano de Dios obrando. Yo veo que hay avance. Yo veo el favor de Dios y la gracia de Dios. Pero no, José, la cárcel, la cisterna, no es el lugar donde Dios te llamó. Él tenía un lugar mayor que eso. Por eso, pueblo, no nos acostumbremos a nuestra cisterna. Yo no sé qué cisterna el enemigo te tiene. Oh, yo no sé dónde el enemigo te ha metido a ti. No tengo la menor idea. Y piensa, aquí estoy bien. Oh, yo estoy bien, aquí Dios está conmigo. Yo, mira, no. Dios no te quiere en la cisterna de Satanás. En la cisterna del pecado Dios no te quiere. Vinimos de una cisterna de pecado cuando estábamos allá en el mundo. Pero Cristo extendió su mano. Él metió su mano en el lodo, en el lodo cenagoso donde nos encontrábamos. Y de allí Él nos sacó y puso nuestros pies sobre peña. Enderezó nuestros pasos, puso cántico nuevo en nuestra boca, alabanzas a nuestro Dios, aleluya. Oh, pero muchos estábamos felices y contentos de la vida que llevábamos. Oh, pensamos que hundidos en el pecado, en la pudrición, en la peste del pecado, estábamos contentos y no necesitábamos a Dios. Y estamos felices en esa cisterna. Y aún después de conocer al Señor, el enemigo todavía viene y nos mete en cisternas. Es así, ¿verdad que sí? Y como que no vemos la mano de Dios obrar. Y como que Dios tarda. O como que Dios no nos escucha, como que Dios no nos oye, aleluya. Y nos acostumbramos. Y nos dejamos llevar, como decía Pablo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 27, cuando estaban en aquel heroclido, aquella tormenta, aquel huracán, que pensaban que no tenían esperanza de vida. Él dice, y nos dejamos llevar. Mira, no te dejes llevar por tus circunstancias, no te dejes llevar por tu problema, no te dejes llevar por tu situación, no te dejes llevar por tu dolor, no te dejes llevar por tu enfermedad, no te dejes llevar por el status quo. Hay que cambiar el status quo, aleluya. Porque no es en la cisterna, iglesia, que Dios nos quiere. Él tiene un palacio celestial. Aleluya, Abba, Padre Santo, mi alma te adora. Ay, Rabba, canta la vasaya, aleluya. Él tiene un palacio. Y nosotros estamos llamados a reinar con Él. De la manera que José, cuando Dios le permitió descifrar el sueño que tenía el faraón, Dios lo puso en gracia con el faraón y lo nombró como primer ministro. Llegó al palacio. No había nadie más grande que Josué luego del faraón. Estaba el faraón y estaba José, aleluya. Y sabes una cosa, cuando están allí en ese palacio, allí se cumplieron los sueños de José. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque cuando tuvieron que venir por el hambre que había a comprar del trigo, ¿qué era lo que tenían que hacer delante de José? Postrarse. postrársele. Oh, los manojos eran los que estaban al mismo nivel de José, sus hermanos. Oh, la gente plebeya, la gente humilde, los que estaban a su propio nivel, tuvieron que venir y postrarse. Y sus hermanos tuvieron que postrarse y se le tuvieron que postrar en tierra, aleluya, porque por ahí delante de él, con la autoridad que el faraón le había dado, tenían que postrarse. Oh, mi alma te adora, maestro, aleluya. Ellos estaban profetizando, no lo sabían, que aunque le tenían odio, no le amaban, no le hablaban pacíficamente, era una guerra lo que había en este hogar. Pero llegó el momento que aunque ellos se burlaban de él y trataban de impedir el propósito de Dios, tuvieron que postrarse a tierra. Jacob tuvo que postrarse a tierra delante de su propio hijo, al cual le decía: ¿qué es esto? ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo tendremos que postrarnos a tierra? Pues sí, tuvieron que postrarse en tierra para la gloria del Señor, porque fue el plan y fue el propósito divino que Dios había establecido para José. Y Dios tiene un plan y un propósito divino para con nosotros. Y Dios tiene un plan y un propósito divino con la iglesia, aleluya. Y no nos acostumbremos a la cisterna, al estancamiento. El estancamiento apesta, trae muerte. Hay que llegar al palacio. Mira, Cristo en esta hora extiende su mano y te saca de la cisterna, porque Él quiere llevarte al palacio. Hay algo mayor para ti. Hay algo mayor para ti, iglesia. Lo crees, hay algo mayor para ti, aleluya. Y no es el status quo, no te acostumbres a la cisterna. Cuando José soñó que el sol, la luna y las 11 estrellas se le inclinaban, yo lo interpreto como con gente de autoridad, gente arriba, gente de clase. Pues sabes que sí, a él se le tuvo que postrar toda esa gente que el faraón tenía, que tenían en el gobierno, que tenían autoridad, que tenían posición. Tuvieron que postrarse delante de José cada vez que iban ante su presencia. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo que fue así, hermanos, aleluya. Pero recuerda, dile a que está tu hermano, no es la cisterna, es el palacio. No es la cisterna, es el palacio. Y Dios tiene un palacio para nosotros, aleluya. Oh, yo creo que yo voy a llegar a ese palacio. ¿Cuántos piensan llegar allá? Oh, aleluya. Todo aquel que se levanta contra mí, aleluya, va a llegar el momento que se va a tener que postrar a mis pies, porque yo pienso llegar al palacio que Dios me ha prometido. Esos sueños que Dios ha depositado en nosotros se han de cumplir. Pero por problemas y situaciones que tengamos, enfermedades y dolencias, hermano, vamos a mantenernos firmes. Todo lo que trataron de hacer contra José no logró impedir que se cumplieran los sueños. Si Dios te lo mostró, si Dios te lo reveló, primero asegúrate que fue Dios. Lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No importa cuánto tiempo pase, pero Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir, porque no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Palabra que Dios da, palabra que se cumple. Dios le reveló desde la infancia, desde que era un simple niño de 17 años: mira, te voy a engrandecer porque has hallado gracia ante mis ojos, aleluya. Y Dios lo cumplió. Pero miren quiénes fueron los que le estorbaron: los de su propia casa. Su carne, su sangre fueron los primeros que trataron de impedir que la gloria de Dios se manifestara en este joven. Pero este joven se mantuvo fiel y firme ante los ojos del Señor. Las circunstancias no lo desviaron a él de la relación con Dios, especialmente en este tiempo que más tenemos que buscarle la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Solo luego que José pasó por todo ese proceso que sus hermanos le envidiaban, no le hablaban pacíficamente, intentaron matarle, le echaron en la cisterna, lo vendieron, la mujer de Potifar lo acusa, va preso, Dios lo pone en gracia en la cárcel, interpreta los sueños, se cumplen esos dos sueños, él llegó al palacio. Oh, estamos a punto de llegar al palacio. ¿Cuántos piensan que ya pronto vamos a llegar al palacio? Tenemos ese palacio celestial. Y con esto voy a concluir, aleluya. Muchos de nosotros nos hemos encontrado encerrados en cisternas, en calabozos que el enemigo nos ha echado cuando vivíamos en el mundo. Y ahora en Cristo el enemigo sigue poniendo tropiezos y problemas. Y muchos se sienten acorralados y sin salida. Algunos, a ver qué pasa el tiempo, sin ver solución y salida a sus circunstancias, como les dije, se dejan acostumbrar a su cisterna. Ya yo me quedo aquí, aquí no hay nada que buscar, aquí yo no hay nada que esperar, así es que Dios me quiere. Aquí es la mazmorra, aquí es el problema, en la enfermedad, pues como Dios quiere. No, Dios no te quiere enfermo. Dios no nos quiere así. Dios nos quiere libre. Dios nos quiere sanos, aleluya. Dios nos quiere próspero. Dios nos quiere en bendición, en gozo, en paz, en vida abundante. Oh, así es que si el enemigo te tiene preso, él quiere libertarte en esta hora. Es que no importa cuál sea la situación, si le dejas a él obrar, él te va a ayudar a cruzar el proceso, como ayudó a José a cruzar el proceso, y te va a dar la victoria. Aleluya. Oh, ¿cuántos confían en él? ¿Cuántos dicen yo voy a confiar en el Cristo de la gloria, Jesús? Aleluya. A José lo sacaron de una cisterna y lo metieron en otra. A nosotros Dios nos sacó de una cisterna, de la cisterna del pecado. Íbamos en el proceso de camino al palacio celestial. Pero te pregunto en esta hora, ¿cuál es tu cisterna? Cerremos nuestros ojos, aleluya. Oh, mi alma te adora, Maestro. Mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo primeramente le quiero hablar a aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Si hubiese alguna vida que no ha rendido su corazón al Cristo de la gloria, quiero decirte, está en la cisterna del pecado del mundo. Y de ahí Cristo extiende su mano en esta hora, porque de ahí el Señor te quiere sacar. Recuerda que Él no te quiere en la cisterna del pecado y del mundo, sino que Él te quiere en su palacio, el palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchas cisternas, están los vicios, está la droga, la prostitución, las desviaciones sexuales, la mentira, la pornografía, el engaño, las divisiones, las familias disfuncionales. Hay muchísimas cisternas en las cuales el mundo se encuentra hoy día sumergido. Pero yo extiendo la mano como la mano de Cristo en esta hora. Y te digo, ¿quieres tú venir? Cuando usaron los trapos viejos que Ebed-Melec usó para sacar a Jeremías de la cisterna, de aquel lodo cenagoso, y fue sacado y llevado al palacio delante del rey, la mano de Cristo te está ahora extendida ante ti. Mira mi mano como la mano de Cristo. Él te quiere sacar de la cisterna del pecado del mundo. Quieres venir a Él para recibirle, para que puedas venir al palacio del rey. Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón. Levanta tu mano para orar por ti. Este es tu momento de salvación. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio, y trae el arrepentimiento en esta hora. Habrá alguien, o somos todos de Cristo. Aleluya. Oh, esta es la oportunidad que Cristo tiene extendiendo su mano hacia ti. Ahora yo le quiero preguntar a la iglesia. ¿Habrá alguien aquí en la iglesia que el enemigo te tiene metido en una cisterna? A mí no me vas a decir cuál es la cisterna en la que el enemigo te tiene. Pero Pero quiere que Cristo extienda su mano en esta hora y te saque de la cisterna. Habrá alguien que quiera venir y agarrar la mano del Maestro para sacarte de la cisterna en la que te encuentras. Aleluya. Oh, mi alma adora al Maestro. Oh, mi alma te adora, Maestro. Mi alma te bendice. Arrabacata la vasaya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Oh, te adoramos, Maestro. Dame tu mano. Aleluya. Oh, dame tu mano. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Cristo en esta hora te está sacando de la cisterna. Ven, pasa. Pasa al altar. Aleluya. Oh, te adora, Maestro. Mi alma te bendice, Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo sé que hay gente que está en las bancas, que está sentado, sentada, que necesitan pasar al altar. Oh, mira, dame tu mano, aleluya. Esta es la mano del Maestro, aleluya. Esta es la mano de Cristo que te extiende la mano para sacarte de la cisterna. Esta es la mano de Cristo que se extiende para sacarte de la cisterna. Esta es la mano de Cristo que se extiende para sacarte de la cisterna. Esta es la mano de Cristo que se extiende para sacarte de la cisterna. Aleluya. Aleluya, alabanza a tu nombre, Jesús. Oh, mi alma te adora, Maestro, mi alma te bendice, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Mira al Maestro ahí. Él está delante de ti en esta hora. Él está delante de ti en esta hora, aleluya. Él está extendiendo su mano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, mi Dios, por estos tus hijos que han pasado aquí al frente. Te pido, Señor amado, en esta hora, tú conoces su cisterna. Tú conoces su situación por la cual ellos están pasando. Yo te pido, mi Dios amado, en esta hora, tu mano extendida. Tu mano extendida sobre ellos, mi Señor, para que sean sacados. Sean sacados de la cisterna, Dios mío, para que no permanezcan en la situación, para que no permanezcan en la circunstancia, sino que vengan, mi Dios amado, para que vengan al palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Arrabacata la vasaya, el rey que te le decía, aleluya. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo la pongo delante de ti, Señor. Ella viene ante ti buscando, Dios mío, la solución, la alternativa, la respuesta, Señor. Porque ella necesita llegar al palacio que tú tienes para ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, alabanza a tu nombre, Jesús. Ahora yo quiero hacer un llamado más. Y es un llamado a la iglesia. Iglesia, yo quiero que ustedes vengan aquí al frente un momentito, porque tengo una encomienda para ti, iglesia. Tengo una encomienda para ti, iglesia. Pasa al altar. Tengo una encomienda para la iglesia en esta hora. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Maestro. Mi alma te bendice, Jesús. Ven, no te quedes. No te quedes, iglesia. Dios tiene una palabra para ti. Dios nos dijo que no nos quedáramos en la cisterna. Que no nos acostumbremos a la cisterna. Que no nos acostumbremos al status quo. Que Dios tiene algo nuevo. Dios quiere hacer algo mejor. Dios tiene algo mayor para ti, iglesia. Pero sabes una cosa, el Señor te envía en esta hora para que tú vayas a sacar a otro de la cisterna. Iglesia, el Señor te envía en esta hora para que tú seas ese Bebelé, que tú seas ese siervo de Dios, el siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores, para ir a sacar a otro que se encuentra en la cisterna. Oh, iglesia, ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a ir allá Señor. Tráelo al palacio del rey. Oh Padre, gracias. Bendice a este pueblo. Bendice a la iglesia, mi Dios amado. Dios mío, yo la pongo en tus manos. Le he enseñado la palabra. Permite, Dios mío, que quede grabada, sembrada en el corazón de cada uno de ellos. Y que ellos se levanten en el poder de Elías, con el poder de tu fuerza, para darle la vida y darle palabra de fe, de esperanza, de consuelo, de restauración y de sanidad, Padre, para gloria y honra tuya. Si algún enfermo en esta tarde, Señor amado, te pido que tú pongas tu mano sobre ellos. Hay alguien que esté enfermo, quiera que ore por él o ella. Si quieren oración por sanidad, levanta tu mano que voy a cerrar con esto. Aleluya. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Se han levantado varias manos, Señor. Padre, tu palabra dice que Cristo llevó su enfermedad en la cruz del Calvario. Que por tu llaga han sido sanados, Señor. Oh Padre, yo clamo a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Yo clamo a tu promesa. Oh Padre, yo pido en esta hora, di tu palabra, pon tu mano sobre cada vida, al milagro de sanidad en esta hora, Padre, para gloria y honra tuya. Tu poder se manifieste en este lugar. Que da testimonio, mi Dios amado, por la fe de ellos, porque tienen fe, porque tienen fe, porque tienen fe, Padre Santo, Dios mío, para sanidad, para restauración, para liberación, para salvación, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús entrego ante ti este mensaje, Señor, y toda la gloria y toda la honra, porque toda la gloria y la honra es tuya, Señor, y solamente tú la mereces. Oh, habrá un pueblo que pueda darle gloria al Señor. Dale gracias. Dile gracias. Gracias. Gracias. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, te adoramos, Maestro. Aleluya. Dios me le bendiga.